Hola, buenas tardes. Estás escuchando Entre Tierras. Un programa que se emite en Radio Talamanca y en Radio Ávila. Se emite en Castilla la Nueva y Castilla la Vieja. Y tenemos esta tarde con nosotros a una persona muy conocida ya de la radio, sobre todo en Radio Talamanca, que no precisa presentación. Pero sí para los escuchantes de Radio Ávila. Ella es una artesana de las letras. Escritora, actriz y también presentadora de radio. Buenas tardes, Patri. Hola, Carlos, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí estamos. Mucho tiempo, otra vez, ¿eh? Otra vez a pie de cañón, sí. Retomamos en primavera. Sí, la verdad que, bueno, últimamente tenemos muchos follones, como tampoco es una radio, digamos, profesional, ¿no? Que hacemos las cosas cuando podemos y cuando tenemos ánimo, ¿no? Y entonces, bueno, sí hemos estado un poco parados, ¿no? Pero yo creo que ahora ya vas a tomar otra vez con fuerza. A ver, antes que nada, difiero en una cosa. ¿Cómo que no es profesional? Bueno, esta radio es súper profesional, perdona. Llevamos emitidos, por lo menos aquí en Talamanca, casi más de 200 programas, sí, ¿no? Sí. Y Radio Ávila lo estáis cogiendo con mucha fuerza también. Sí, bueno, pero no vivimos de ello, me refiero a eso. Eso sí. Vivimos con ello. Por amor a la radio. Por amor al arte, sí. ¿Y el futuro es hoy o cómo va esto? Pues el programa de hoy sí. La verdad, me gustó el título. El futuro ya es hoy. Me gustaría que hablásemos un poquito sobre ello, sobre si en realidad estamos viviendo aquellas distopías que tantos escritores y autores importantísimos ya escribieron hace muchísimos años, desde Julio Verne, pasando por Ray Bradbury, por cierto, recientemente fallecido con su Fahrenheit 451, George Orwell, con 1984, o Margaret Atwood, con El cuento de la criada. Sí. Además que parece, ahora que dices lo de Orwell, ¿no?, que ya nos están entrenando para ese tipo de sociedad, ¿no?, de ese tipo de sociedad distópica, ¿no?, en la que alguien te vigila, que es el gran hermano, ¿no? Parece ya que todas estas series que estamos viendo y que ya llevan bastante tiempo, están como preparándonos, ¿no?, para ser vigilados, y de hecho ya estamos vigilados, ¿no? Estamos completamente vigilados con todos estos artefactos que llevamos encima, ¿no?, los móviles y los tablets y esas cosas. Realmente la policía del pensamiento a la que se refería George Orwell, pues bueno, ya la tenemos entre nuestras manos, ¿no?, en nuestros móviles mismamente, con nuestros GPS, localizadores y demás. Siempre, bueno, parece que nos queda cierta esperanza en el sentido de que, bueno, lo que uno piensa, una máquina, de momento no se ha pensado para que se pueda meter dentro de nuestro cerebro y leer nuestros pensamientos. Bueno, pero tú... Pero todo llegará. Sí, para eso están las redes, ¿no? En las redes tú dices lo que te gusta, lo que ves, dónde vas, quiénes son tus amigos, el Facebook, todo este tipo de cosas, ¿no? Y saben tanto de nosotros, pues como antes era inimaginable, ¿no? Saben más de nosotros que nosotros mismos. Sí, pero ¿te has dado cuenta? Ni siquiera nos obligan a ello. O sea, nos creemos libres de poder utilizarlo. Ahí está el truco. Nosotros mismos estamos dando todos los datos sobre nuestra vida y sobre nuestros actos libremente, sí. Entre comillas. Y lo grave, que ya preguntas a alguien y dices, pero mira, estás dando todo, estás aceptando todo esto, ¿no? Y tienes derecho ya a tu vida, ¿no? Pero ya lo peliagudo ya de esto es que ya nos da igual. La gente dice, no, a mí ya me da igual, si saben de todo y tal. O sea, hemos llegado ya a eso, ¿no? Nos han comido el tarro ya de tal manera que ya nos da igual que estar vigilados, ¿no? Nos da completamente igual, ¿no? Mira, en el último libro que hemos leído en el Club de Lectura aquí en la Biblioteca de Talamanca, El Cuento de la Criada, que por cierto se hizo una serie que yo aún no he visto y creo que magnífica, muy, muy fiel al libro, porque fue guionada y producida por la propia escritora. Precisamente se habla de ello. Hay algunas frases magistrales. Margaret escribió sobre lo que en 1984, además el mismo título que el libro de Orwell, lo que para ella sería el futuro de la mujer en una sociedad ultracatólica y fundamentalista como la norteamericana. Y realmente el libro es terrible, es terrible. Y hay una frase, creo recordar, sobre que nos habla del acostumbrarse, que es cuestión de acostumbrarnos. Es decir, una vez que nos acostumbramos a todas las normas y a todas las leyes, las aceptamos sin más, ¿no? Y no queremos más libertad, queremos sentirnos seguros en estas paredes, en las cuatro paredes en las que nos encierran, ¿no? Claro, claro, para eso pasan cosas terribles, ¿no? Para crearnos esa inseguridad, ¿no? Y con la excusa de darte la seguridad, lo que están haciendo es controlarte totalmente, ¿no? Y tú aceptas eso porque tienes miedo, ¿no? Primero, somos una sociedad ya atemorizada, ¿no? Y vemos que está bien que sea así, es mejor que sea así, ¿no? Hemos aceptado eso. Efectivamente. Todos los libros que he mencionado anteriormente y muchísimos otros hablan principalmente del miedo como arma, como utilizada por los estados totalitarios, vengan del signo y de la ideología que sea, precisamente, ¿no? Y el miedo precisamente es nuestro peor enemigo, sí. Sí, ¿y el arma es la cultura para luchar contra esto? Podría ser. Lo que pasa es que cuando te das cuenta que feroces y terribles bárbaros del norte, del sur, del este y del oeste han cometido tantos genocidios y tantas atrocidades y las siguen cometiendo en todo el mundo, y cuando te das cuenta y te enteras y te informas de que esa gente, muchos de ellos les gusta escuchar música clásica, de vez en cuando también van al teatro, es decir, entran dentro del patrón que podríamos llamar de seres humanos cultos, te echas a temblar un poco, ¿no? Realmente, no sé, dudo de que algo ya pueda salvar al ser humano, no, ni siquiera la cultura. Lo digo porque también hay una intención de borrar todo el pasado, ¿no? De borrar todo lo que pasó. Sí, por supuesto. De tergiversar, de falsear la historia, ¿no? Borrar la memoria. Borrar la memoria, ¿no? Como que y reinventarla y hacerla nueva, ¿no? Hoy día ya no. Ya puedes escuchar historiadores y tener un punto de vista completamente distinto, una lectura completamente distinta de lo que pasó, por ejemplo, en la Guerra Civil, ¿no? Que lo tenemos muy cerca, porque incluso nuestros padres lo vivieron, ¿no? O sea, no estamos hablando de la guerra de Cuba, que serían nuestros abuelos, o más allá, ¿no? O la Primera Guerra Mundial, pero estamos hablando de algo que pasó y no tenemos ni idea. Y cuando te quieres informar, las informaciones son contradictorias, depende de quién te cuente la película, ¿no? Y todo ese exceso de información que tenemos, de todo, el exceso de información produce desinformación, ¿no? Entonces tú al final tienes que decir, bueno, yo qué sé lo que ha pasado, no tengo ni idea. Y eso va con todo, ¿no? Va con las raíces, con el folclore, con cómo se manipuló, por ejemplo, yo que me dediqué bastantes años al tema del folk, ¿no? Cómo se manipuló el folclore de lo que yo conozco, de mi tierra, pues por una señora que se llamaba Pilar Primo de Rivera, y escribió un cancionero en el cual omitió, sobre todo omitió, muchas cosas que a ella no le interesaban que salieran ahí, ¿no? Ciertas letras que no le gustaban. Los bailes los cambió también, los trajes también los modificó y tal. Entonces todo ese, un trabajo enorme que hizo, ¿eh? Eso está claro, ella hace un enciclopedia tremendo. Pero ¿te puedes fiar de todo eso? Cuando ella le dio su aire, ¿no?, a esto, a eso, ¿no? O sea, te da su mérito, pero no te puedes fiar de aquello ya, porque luego te has ido por pueblos por ahí y te has dicho, no, si esto no es así, esto no era así, esto era de esta otra manera, ¿no? Y la gente del pueblo te contaba otra cosa de lo que venía en el cancionero, ¿no? Entonces, pues te digo que no, es como modificar todo lo que ha pasado para que luego todo cuadre para lo que ahora pasa, ¿no? ¿Recuerdas las vidas de los bandoleros? Sí, sí. Mira, en el libro al que me remito hoy constantemente, porque para mí es una referencia, en 1984 ya se hablaba de que existían ministerios creados expresamente para crear noticias falsas. Noticias falsas. Y a fuerza de repetirlas, de repetir una mentira mil veces, se daban como verdaderas. Entonces llegaba un momento en que la gente que vivía bajo ese sistema ya no sabía ciencia cierta, igual que lo que tú me estás contando. Sí, si el pasado era real o era una invención de alguien, ¿no? Claro, claro, porque... en el momento que las cosas se escriben, ya el que escribe es el que lo cuenta, a su aire, ¿no? Entonces, antes la transmisión era pues el boca a boca que llamaban, ¿no? Y se iban contando cosas, ¿no? Se iban contando cosas. Yo hace poco he estado viendo un poco sobre la vida de Jesucristo, ¿no? Y el primer evangelio se escribe 40 años después, no sé si es el de Mateo o Marcos, no estoy seguro, ¿no? Se le atribuye a Mateo, pero tampoco se sabe ciencia cierta si lo escribió él o no. Pero era lo que él iba recogiendo de lo que le contaban, ¿no? Aunque él sí que fue discípulo, ¿no? Pero que también, o sea, que los evangelios se escriben un poco así, ¿no? Porque la gente le cuenta a alguien y ellos lo van escribiendo, ¿no? Porque antes la transmisión era oral, pero desde el momento que se escribe, que parece que está bien, ¿no? Porque ya lo escribe si se queda hecho en cualquier cosa, ¿no? Ya también puede ser manipulado, ¿no? Claro, para ti, ¿quién ha escrito la historia, por ejemplo? ¿Quién escribe la historia? Claro, la historia que nosotros estudiamos en nuestra época de estudiante, ¿no? En el bachiller, ¿no? Y la historia, tal, todo esto que te contaban, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues luego te das cuenta que eso no vale para nada, ¿no? Todas esas cosas que te aprendiste, esas fechas, eso... Bueno, te puede valer un poco como, digamos, como referencia un poco, ¿no? Sí, pero cada cual escribe dependiendo de su punto de vista, claro. Claro, claro. Yo traía hoy al programa, a colación un poco de la ciencia ficción, uh-huh. Unas referencias sobre la literatura de ficción, que si quieres, voy a enumerar. El cuento y la novela de ciencia ficción son subgéneros de la literatura de ficción cultivada a partir de los siglos XIX y XX, cuyo principio radica en la creación de relatos especulativos en torno al impacto de la ciencia y la tecnología en la vida de seres humanos. Estas historias han sido consideradas premonitorias en cuanto al tratamiento y la visión del futuro que hicieron sus autores. La ciencia ficción, como si, se divide en cuatro temas. La utopía, que es una narración que describe un mundo ideal desde el punto de vista de la perfección. Antes del año 1900 fueron publicadas más de 400 obras utópicas en idioma inglés y más de un millar durante el siglo XX. El término utopía hace referencia al libro de Tomás Moro, Utopía, escrito en 1516, pero mucho antes el filósofo griego Platón ya hizo referencia a su ciudad-estado ideal en su obra La República, en el año 380 a.C. Espera un momento. Utopía, estamos hablando de un estado ideal. Exactamente. ¿Eh? La utopía siempre es considerado un estado ideal, que es lo contrario de la distopía. Y no quiere decir que no sea posible la utopía. Claro, claro. La utopía es posible. Claro. Bueno, hay gente que piensa que no, que cuando se habla de utopía se habla de sueños irrealizables, etcétera, etcétera. Hizo una diferenciación un día Julián Guita sobre eso, ¿no? Y sí. Decía que una cosa era la utopía y otra cosa era la quimera. Ajá. Una quimera no se puede conseguir. Uh-huh. Es algo que, bueno... Muy buena. Pero muy buena utopía, distinción. Sí. Claro, luego está la distopía, que es justamente todo lo contrario. También llamada literatura apocalíptica, nació en 1921. Son narraciones que describen a una sociedad que no consigue la felicidad e imagina mundos alternativos, indeseables y peores a los actuales. Como ejemplo, tenemos Nosotros, una novela escrita por el ingeniero ruso Yergei Samyatin, 1984, de George Orwell, Un mundo feliz, de Aldous Huxley, considerada también por muchos como una utopía. Sueñan los androides con ovejas eléctricas, de Philip K. Dick, uh-huh, que fue el libro en el que se basó la película Blade Runner. Uh-huh. Y luego Quimera, de César Pérez Chellida. Otro género dentro de la ciencia ficción es la ficción ecotópica, que es un subgénero que representa un mundo utópico distópico girando alrededor de la conservación o la destrucción medioambiental, como por ejemplo la obra Hagan sitio, de Harry Harrison, escrita en 1966. Sí, muy interesante eso de la ecología como arma para desalojar, Hagan sitio, dice, claro, echar a la gente del medio rural, ¿no? Exactamente. Cada vez hay menos gente en el medio rural y la gente se migra a las capitales, ¿no? Se hacina, dentro de poco no vivirá nadie en el campo. Totalmente. Hace poco he estado yo en la Sierra de la Culebra viendo lobos. Sí. Y dicen que, bueno, que la densidad de población en la Sierra de la Culebra es comparable a Siberia, ¿no? Y bueno, claro, cada vez el lobo se da bien ahí, porque hay poca gente, ¿no? Cuanto más la persona se va retirando, el lobo va avanzando, ¿no? Por eso hay más lobos allí, ¿no? Y piensas eso, dices, vale, es que realmente las condiciones del campo cada vez las ponen más difíciles para el agricultor normal, para el ganadero que se llama tradicional, ¿no? O ganadería extensiva también se llama, ¿no? Sí. Eso se quiere acabar con eso, quieren que la gente se vaya a la ciudad y que dejen el campo libre, no sabemos para qué. Bueno, podemos pensar, ahí podemos especular mucho. Y bueno, y va todo en favor de la ganadería industrial, de la alimentación industrial, de la agricultura. Del turismo rural. Del turismo rural. El turismo rural también tiene su tela. El turismo rural también está arrasando a su manera. Sí, sí, sí. Cuidado, sí, con sí. Eso. Sí, sí, sí, pero sí. Tengo precisamente un conocido que lleva viviendo allí en la Sierra de la Culebra, en Zamora. En Zamora, ¿eh? Hace muchos años, que es un fiel defensor del lobo. Sí. Y que, bueno, está metido allí en una asociación y tienen muchos problemas con la administración precisamente por eso, porque están los proyectos son de hacer de aquello un parque temático del lobo, ¿no? Mm. Que claro. Es lo que al final, lo que se convierte, sí. lo poco de naturaleza salvaje y virgen que queda, es en lo que se convierte, en un negocio. Claro, es un negocio y está lleno de... Bueno, lleno. Hay varias empresas que se dedican a hacer, ¿cómo se llaman? Observaciones, ¿no? Te llevan a un sitio con unos telescopios terrestres ahí que... para que tú lo veas, saben a qué hora salen, también les alimentan, les echan de comer ahí para que vayan ahí los lobos, ¿sabes? Sí. Y tal. Pero fíjate, por ejemplo, eso es en la Sierra de la Culebra, que es el Alto Duero, ¿vale? Sí. Y luego lo que es la parte sur del Duero, que sería ya más Ávila y todo esto, ahí hay un problema muy serio con el tema este, ¿no? Porque ahí antes, sino que hace más de 100 años que no había lobos, ¿vale? No había lobos, entonces la gente pues tenía el ganado suelto por ahí, por el campo, ¿no? Tenían... pues arrendadas o alquiladas fincas y tal, para que el ganado pastase, ¿no? Y el lobo se ha ido haciendo, ¿no? Se ha ido haciendo ahí con el tema y, claro, causa unos destrozos porque esa gente no está preparada. Sin embargo, la gente de la Sierra de la Culebra sí que está preparada porque, como siempre han tenido lobos, claro. Pues ellos el ganado lo guardan por la noche, tienen perros que lo producen, que saben cómo llevarlo. A su manera. A su manera. Y, sin embargo, en otro sitio les ha pillado ahí el tema, ¿no? ¿Qué pasa? Que no se les ayuda. Se dan una serie de subvenciones, de subvenciones o de digamos, indemnizaciones más bien, ¿no? Sí, pero siempre es muy difícil demostrar que ha sido un lobo, porque puede ser un perro asilvestrado. También hay mucha picaresca, en fin, que se ha criado hoy a lo que vamos. Cada vez la gente está abandonando el campo porque no se puede dedicar a la agricultura ni a la ganadería extensiva. Otra cosa es montar una granja pollos de estas de 5.000 jaulas, ¿no? Pues eso sí que se favorece. Pero lo que es la ganadería extensiva, que es una ganadería natural necesaria para el monte, es muy beneficiosa en muchos sentidos. Eso hay que conservarlo, pero no interesa. Entonces, pues poco a poco la gente se va rajando. Dice, mira, lo dejo. Claro, y las pocas iniciativas o las muchas, porque se llevan repoblando pueblos desde hace muchos años, aquí por lo menos en este país, las iniciativas que tiran para adelante con fuerza los proyectos, con fuerza de la gente, de mano de obra, de la gente que quiere crearse su futuro en zonas rurales, luego son aplastadas, ¿no? Como el caso terrible de Fraguas, de la gente de Fraguas. Eso ya es tremendo. Sí, ¿no? Sí. Que estuve allí en la manifestación que hubo en Madrid, por cierto, hace unos meses. Estuvo bien de gente, pero bueno, debería para la gente de haber que, habido más. Que no conozca Fraguas, digamos que son unos pobladores, un grupo de personas, no sé si son 6 o 7 o 10, que ocuparon una ocupación de un pueblo abandonado de la época de Franco, que se expropió para crear ahí no sé qué. Y los propiaron y les pagaron mal a la gente que vivía allí, les echaron de mala manera. Y esa zona es muy raro, porque esa zona luego se utilizó para maniobras del ejército. Se plantaron pinos ahí que no son de la zona ni nada, ¿no? Y sin embargo, para que no viva nadie, lo han declarado parque natural, ¿no? Que no tiene nada de natural, porque son, ya te digo, especies que no tienen que ver con el entorno ese ni nada. Y entonces a esta gente que han montado ahí yo he visto parte de la construcción que ha hecho, lo han hecho muy bien, ¿no? Ha hecho unas casas, las han recuperado dos o tres casas ahí muy bien hecho, todo muy bonito, con mucho conocimiento de lo que es, ¿no? De conservar ahí todo eso. Sin embargo, se han empeñado en que se vayan, ¿no? En que se vayan, y no solamente, sino en multarlos, y les han llevado a juicio y caen sobre ellos futuras penas posibles, incluso de cárcel. De cárcel, o sea, y tienen que pagar la demolición de lo que han hecho, ¿no? Exactamente, y encima derribar todo su trabajo, todo el trabajo de haber levantado parte del pueblo, claro, con apoyo de los poquillos vecinos que quedaban allí. ¿Por qué tanto interés en que se vayan? ¿Qué hay ahí? ¿No? Pues no sé, estarán ya, pensando... Echaron un pueblo, sí, para nada, ¿no? Los echaron de allí. Y ahora esto de ahí, ¿qué hay ahí? Estarán pensando, pues, hacer otro parque temático de turismo, invadirlo no sé. De casas rurales, por ejemplo, otra vez. No sé, ahí tiene que haber algo que de mucho interés, ¿eh? Porque es algo que, no sé, no te explicas. Ya me informaré bien, porque leyeron un comunicado muy interesante cuando acabó la protesta y bueno, a ver si lo recupero y tal. Pues sí, sí. Voy a seguir hablando. El último género dentro de la ciencia ficción, bueno, esto de Fraguas bien podría entrar dentro de la utopía llevada a la realidad, pero luego se encuentra con la distopía terrible del poder, ¿no? Realmente. Nos queda tocar un poquito por encima del tema de ficción, la ficción ciberpunk. Ciberpunk, sí, fíjate. Dentro de la ciencia ficción. Que es la narración de estética retrofuturista y decadente. El ciberpunk lleva al extremo las sociedades distópicas y las conforma una perspectiva muy oscura. La humanidad, en este caso, está en estado terminal y necesita siempre de un héroe o un antihéroe para salvar. Un ejemplo es el libro Neuromante de William Gibson, también. Que desde aquí recomendamos. Siempre estamos esperando a la llegada de un salvador. Del anticristo. De un salvador, sí. ¿No? En realidad el miedo, bueno, quizá como decía Erich Fromm en su libro El miedo a la libertad, tengamos miedo de ser, de autogestionarnos y de autogestionar nuestra vida y nuestra libertad, y siempre necesitemos de alguien que lo haga por nosotros, ¿no? Sí, sí, es como que no maduramos, ¿no? No, nunca. Somos una población infantilizada. Sí, pero bueno, es a nivel global, no solo en este país. Hablamos del ser humano en general, yo pienso. Es que yo creo que hablando de tecnología, perdona que te corte, que parece que la gente lo maneja bien, ¿no? El móvil y tal, y dices, bueno, no, estás manejando tú la tecnología, tú estás con un dedito haciendo, poniéndolo en botoncitos, que hacen cosas que tú no sabes ni lo que hacen, ¿no? O sea, realmente cuando empezó el tema de ordenadores, allá por los años 90, que, digo en España, ¿no? Que ya antes había, ¿no? Por ejemplo, aquí el primer Windows que hubo fue en el 95, ¿no? Estamos hablando de esa época, la gente tenía que aprender realmente informática, ¿no? Tenías que, cuando instalabas, cuando no sé qué, tenías que meterte ahí en las tripas de las cosas y tenías que montarte tu ordenador, tal, ¿no? Y hemos pasado unos dispositivos, las tablets y tal, que tú no puedes hacer nada más que lo que te dicen que hagas, ¿no? Entonces estamos infantilizados. Vamos a, todo tiene muchos colorcitos, muchos botoncitos, muchos, estás conseguir todo el día con el dedito, con el WhatsApp, que no sé qué, ¿no? Y realmente no es eso, estamos infantilizados, estamos esperando pues a que venga papá. Al Mesías. Al Mesías. Si al menos viniese Brian, pero me temo que no. Sí. Llegan otros totalmente personajes totalitarios, uh-huh. Pues tremendo, que al final nos dicen, bueno, no sabéis, no queréis gestionar vuestra libertad, pues os la vamos a gestionar nosotros, ¿no? Sí, sí. Entonces, quería daros algún apunte por si algún oyente que nos escucha esta tarde pues está interesado en la ciencia ficción, aparte uh-huh. de Julio Verne y de Isaac Asimov. Nos encontramos con H.G. Wells, autor de El hombre invisible y de La máquina del tiempo, de La guerra de los mundos. El hombre invisible, sí. Claro, La guerra de los mundos, que fue llevada en la radio por Orson Welles. Orson Welles, sí. También hecho el programa que la población norteamericana se creyó realmente la invasión de los, sí, sobre todo mucha gente que los marcianos. No, sí, no escuchó el principio, porque el principio del programa es un programa que lo anuncian y tal, ¿no? Lo que pasa es que la gente como que llegó un poco tarde, lo puso después, ya metidos en, y empieza a escuchar ahí cosas que había una invasión ovni, ¿no? Extraterrestre, y con una serie de efectos especiales de aquella época, que era todo muy manual, era todo muy, no sé, para abrir la puerta que se abría del platillo volante, pues utilizaban un jarro de cristal con una tapadera, ¿no? Todo muy artesanal. Todo muy artesanal, pero sonaba increíble. Sí, hay un documental maravilloso sobre ellos, sí. Pero bueno, ya sabes que el pánico y el miedo es libre, y bueno, cuando se echa afuera un rumor y se extiende, pues de repente somos capaces de lo peor, ¿no? También los seres humanos. Claro, claro. Mencionar también a Ray Bradbury, como no, para mí uno de los más importantes escritores de este género, con sus Crónicas marcianas, Fahrenheit 451, uh-huh. y su Cementerio para lunáticos, George Orwell, Aldous Huxley, y una gran mujer, si tenéis oportunidad de encontrar alguno de sus libros, la estadounidense Ursula K. Le Guin. Nacida en 1929, una maestra escritora de ciencia ficción, novelista, poeta y autora también de libros de literatura infantil, con un punto de vista siempre muy anarquista en sus libros y en sus proyectos. Os hablaré de alguna de sus obras: El mundo de Rocanón, Planeta de exilio, La mano izquierda de la oscuridad, El nombre del mundo es bosque, y una obra muy importante, Los desposeídos, una utopía ambigua. Lo que vamos a hacer es, luego esa relación la vamos a poner en la web. Ajá. Para que la gente, sí, pues, sería muy interesante que lo pueda consultar, buscar, sí, buscar, consultar, ¿no? Y consultar, ¿no? A propósito de esto, he traído un pequeño relato. Ajá. De ciencia ficción, sí. que escribí hace poco. Vale, pues lo escuchamos. El escritor. Día 14 de un cielo rojizo. Soy un estúpido. Esta mañana, cuando me levanté, no debería de haber abierto esa puerta. Hace 6 meses que llegamos cargados de ilusión y coraje. Elsa, yo, una pareja de jóvenes corazones llenos de confianza en el futuro. Comenzando de cero, sin miedo ni dudas, enamorados. Hoy escribo en mi diario sintiéndome la persona más miserable del universo. Aunque, para ser sinceros, fui yo el que tuvo más claro el venir aquí y abandonarlo todo, y ella, en cambio, la que tardó más en decidirse. Y es que la presión familiar fue muy intensa. No resulta fácil para cualquier padre o madre el despedirse de una hija quizás para siempre. a sus años, no existe ninguna probabilidad de que puedan volver a viajar a ninguna parte, como no sea hacia el inevitable y eterno destino que a todos nos espera, la muerte. Ahora me arrepiento y me maldigo a mí mismo por haber sacado aquellos dos últimos billetes, en lugar de habernos quedado en tierra, como hicieron tantos amigos que quizás tampoco volveremos a ver. Repito, fui un loco estúpido al dejarme embaucar en semejante aventura. A diario nos llegaban optimistas noticias de la gente que ya vivía aquí. Un clima cálido todo el año, agua subterránea donde buscases, paz y tranquilidad absolutas, pocos habitantes. Un auténtico paraíso para un escritor como yo, siempre en busca de la soledad más absoluta para poder crear. Tampoco fue problema al encontrar casa ni trabajo, pues la zona está prácticamente deshabitada. Elsa siempre fue una mujer muy preparada. Con 3 idiomas y su carrera de turismo recién acabada, no la fue difícil entrar en el departamento de ocio y tiempo libre. En un lugar en el que todo está aún por hacer, el sector turístico se presenta como la mejor de las oportunidades. En cuanto a mí, y gracias a su sueldo, he podido permitirme el dedicar las horas enteras a mi querida vocación, la escritura, aquello que siempre amé, pero que por desgracia ha sido mi perdición. Pero qué insensible he sido. Ahora tengo lo que me merezco. Tantas horas al día separados, ella en su oficina, yo solo en casa. Y encima cuando llegaba por las noches demandándome algo de atención y afecto, venga, yo encerrado en mi cuarto, dedicándole más tiempo a mis musas que a ella. Y así me ha ido. Definitivamente he sido un gran imbécil. Aunque en mi defensa debo decir que tampoco Elsa ha perdido el tiempo. Debí de haberlo visto venir. Tanta fiesta de inauguración, tanta cena de empresa. Aquel cambio de color del cabello, repentinamente del rubio al verde, con lo que me gustaba su pelo dorado. Después se apuntó a la Academia de la Nueva Lengua, algo imprescindible si quería trabajar en el departamento. Últimamente se arreglaba demasiado y canturreaba por la casa o se asomaba por las noches a la ventana para mirar melancólica las estrellas. «¿Pero por qué no me acompañas a la inauguración de la nueva oficina?», me insistía a menudo. «Oh, quedamos esta tarde a la salida del trabajo y te presento a mis nuevos compañeros. Te pasas los días aislado, no conoces a nadie». «Cariño, mi amor, no te enfades, pero sabes que tengo una idea que no puedo dejar pasar. Necesito acabar la novela en un par de meses», le contestaba imaginándome galardonado por el más afamado de los concursos literarios. Pero lo que más me duele es que haya tenido que ser en nuestra propia casa. ¿Qué sucede en cualquier otra parte y yo no me entero? Pues mejor hubiese sido, porque lo de haberlos encontrado en mi propia casa nunca se lo perdonaré. Y además con ese ser. Si al menos hubiera sido uno de los nuestros. ¿Pero qué ha podido ver en él que no tenga yo? Ese tipejo verde y con un solo ojo, con esos brazos y piernas como alambres y que encima no habla, sino que emite sonidos musicales. Y ahí me los he encontrado esta mañana, encima de nuestra cama y copulando por la nariz. ¿Es que acaso ya no le gustan mis caricias? ¿Obtiene más placer que follando como una terrícola? Me produce vómito solo al recordarlo. Por supuesto, la he echado de casa muy dignamente, pero para mi sorpresa, ni siquiera ha mostrado signos de tristeza o culpa alguna. Muy al contrario, ha metido sus 4 cosas en la maleta y se ha largado abrazada al marciano. Después se han metido en su coche autodirigido y ante mis narices han desaparecido volando, seguramente hacia su nueva casa, en la zona residencial Marte al otro lado del planeta. Completamente desolado, tendré que replantearme mi vida. El próximo espacio bus a la Tierra no viajará hasta el año que viene, pero por si acaso, iré reservando mi billete de vuelta. Aquí ya no escribo nada. Bueno, pues con este broche de oro creo que podemos poner punto final a este primer programa, heredero de La Olla Cultural, Entre Tierras. Muchas gracias, Patri. Gracias a ti y espero que a partir de ahora volvamos a ser carne de radio, tú y yo.